septiembre del año 2018. Reciban cordial y afectuoso saludo. Y continuamos con nuestra programación. Tenemos una emisión más de su programa, La Revista, con Carlos Romano Alem. Contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos un día más. Este es el correspondiente al jueves 8. Hoy hay algo especial, ¿no? 8 de noviembre. ¿No es de Morrison? ¿O de Lennon? Ahorita vemos. Bueno, era un 8 o un 10 de noviembre. Pero bueno, pues aquí estamos dándoles la más cordial bienvenida a este ejercicio radiofónico alternativo universitario que no es solo para universitarios y que es un programa de nuestra queridísima Universidad Veracruzana. Y el programa usted lo conoce perfectamente, La Revista. Seguimos con muy buen tiempo aquí en la capital del estado, aquí en nuestra bella Jalapa. Tenemos calorcito. Y hay que disfrutar hoy y mañana porque el viernes en la noche entra un norte fuerte. O sea que vamos para un fin de semana fellezón, por si están haciendo planes, ¿eh? Bueno, saludo con muchísimo gusto a Andrés de Jesús Reyes, es Chuchín, nuestro curador musical. Además está aquí con su consola de audio. ¿Qué ole, Chuchi? ¿Cómo estás? Buenos días. Lupita Páez, encargada de las redes sociales del programa, a quien saludo también con muchísimo gusto y nos echa la mano en algunos otros menesteres que tienen que ver con la revista. Y desde luego todo el personal de aquí del turno matutino, sobre todo de Radio Universidad Veracruzana, y en especial los técnicos administrativos, manuales, las compañeras secretarias, Bertita y Ceci, es decir, con quienes compartimos todas las mañanas

su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Que es una cosa muy chistosa porque leer en voz alta un texto como este le da otra dimensión, es decir, como que uno lo entiende más, o a la hora de estar leyendo en voz alta como estos días implica quizás una mayor concentración que si está uno leyendo en silencio, se distrae uno más. Entonces, personalmente le estamos tomando mucho sabor, mucho gusto a Pedro Páramo, y esperemos que ustedes también, creo que sí, porque así nos lo han manifestado, ¿no? Entonces, qué bueno que nos sugirieron que continuáramos con Pedro Páramo, porque es otra cosa leerlo así en voz alta. Bueno. Son las 8 de la mañana con casi 15 minutos. Estaba usted escuchando la revista Radio Universidad Veracruzana y saludamos a todos nuestros revisteros que en alguna parte del estado y estados circunvecinos no hemos mandado saludos a Córdoba hace tiempo. Allá nos escuchan también en Orizaba, en Fortín. Vamos a tener la visita de amigos de Tierra Blanca, que allá nos escuchan muy bien en Tierra Blanca, y van a venir mañana a hablarnos sobre el psicoballet. Vamos a ver qué es eso. Y también para el norte sí tenemos más problemas con nuestra señal. Ese es el problema. Pero para el sureste sí llegamos lejecitos, Bueno, pues muchos saludos. Y desde luego, a través de internet, pues a todo el mundo. Ahí mandamos saludos a Costa Rica, nos han reportado nuestros amigos de Canadá, a la señora Torres y a Don Gerson allá en Orlando, Florida, y así. Bueno, estaba leyendo una nota para los que somos lectores siempre andamos buscando este tipo de notas. De los premios hay que tomarlos con toda reserva, porque a veces tienen que ver más con la mercadotecnia que con la calidad literaria. Entonces, aún así siempre nos llama la atención, porque de todos modos hay un jurado, ¿no?, que está ahí poniendo su nombre, porque además se sabe quiénes son y son los que premian las obras. Entonces, una vez que aparece un premio, el premio Alfaguara o el premio Ralde o el premio tal o cual, uno pues pone más atención a ver de qué se trata. Y en este caso es el premio que se le da a una escritora española que se llama Cristina Morales, no muy conocida, pero ella ganó el premio Ralde de novela con su obra Lectura Fácil, en la que reivindica el papel protagónico en la literatura de los llamados administrativamente discapacitados intelectuales o con diversidad funcional. El jurado destacó el formato de la novela, en la que se entrecruzan voces y textos como un fanzine que denuncia el machismo, las actas de un juzgado que pretende incapacitar y esterilizar a una de las protagonistas de las discapacitadas, y la novela autobiográfica que escribe una de ellas con el método de lectura fácil. Entonces, fíjate, aquí ya nos llama la atención porque es un tema pues no frecuente, salvo por ahí Faulkner, ¿no? ¿Cómo se llama? El ruido y la furia, esa novela. Ahorita les digo. Bueno, el caso es que Lectura Fácil narra la historia de cuatro mujeres con vínculos familiares y un origen común, porque las cuatro tienen diversos grados de discapacidad intelectual y comparten un departamento Pues esto ya se los comenté ya al terminar la revista, ¿no? Comparten un departamento con otras personas. En Barcelona, y una Barcelona mestiza, opresiva, con desempleados. El jurado del premio estuvo compuesto por, lo que les digo, dar la cara, ¿no? Gonzalo Pontón, Marta Sanz, y mira quién está aquí, Juan Pablo Villalobos. Este chavo estuvo aquí en Letras en la Universidad Veracruzana. Aquí estuvo como, pues no sé, unos 3-4 semestres. Fue compañero de Lupita Páez, ella me platicó de él, y luego se fue para Europa, y de pronto pues se empezó a convertir en un escritor muy leído y multipremiado. Tiene libros muy agradables, Juan Pablo Villalobos. También Rafael Arias, estaba otro Rafael Arias, y la editora Silvia C.C., que escogió la novela ganadora entre las 7 novelas finalistas de las 445 presentadas al galardón, dotado con 18,000 euros y convocado por Editorial Anagrama. En nombre del jurado, de la editora Silvia C.C., señaló que tanto la ganadora como la finalista son novelas que provocan discusión y diálogo. Y la literatura de Cristina Morales está para eso, para provocar el diálogo. La autora confesó que Lectura Fácil es una novela sobre la Barcelona que le ha tocado vivir desde que llegó a ella hace 6 años. El ruido y la furia, de Faulkner, es un antecedente, porque no hay muchas novelas que traten personajes con discapacidad intelectual. Pero uno de los personajes icónicos en este tema es el Benji, del Ruido y la Furia, o el Zacarías también, de Los Santos Inocentes, de Miguel Delibes. Fueron dos referentes presentes en la autora, quien recordó que cuando han sido utilizados son vehículos para hacer críticas de clase. Bueno, pues ahí está una posibilidad, ¿no? Para el puente que se avecina, puente del 20 de noviembre, alerta, alerta, puente largo, fin de semana largo, va a caer, van a dar el lunes 19 en todas partes, lunes 19 y el martes 20 de noviembre, pues ya se trabaja, pero, ¿y saben con qué se va a juntar con el fin de semana, con el, cómo se llama? ¿Cómo se llama el fin de semana donde todo, hay muchas ofertas? El Buen Fin. Creo que es el Buen Fin, empieza el viernes 16, luego 17, 18, 19 es puente, 19 no se trabaja, pues. No están todas las agravantes para gastar dinero, con cuidado. 8 de la mañana con 20 minutos, 8 con 20. Liliana de la Llave, mira, nos escucha en Córdoba, Veracruz, la bella Córdoba y sus portales. Felicitaciones al programa y a Carlos, dice que la señal está muy bien, que agradece los podcasts, que esto permite escuchar programas anteriores o cuando alguien pues le pasa la revista, pues en cualquier momento pueden bajar el podcast y ya. Ahí se escucha todo el programa completito, no solamente de la revista, sino de algunos otros. Entonces, saludos Córdoba, Orizaba, Fortín y lugares circunvecinos. Héctor Aguilar Camín, ¿qué dice? La polarización política y la ceguera ultra. Sí, es que platicar con los ultra es difícil. Son dogmáticos, ¿no? Entonces no admiten ninguna discusión que vaya en contra, ni siquiera parcialmente, de lo que ellos consideran la neta del planeta. Publiqué una memoria personal, dice Héctor, reconozco que poco heroica, sobre mi año 1968. Recuerdo ahí mis emociones sombrías después del 2 de octubre, el modo ultra en que andaba mi cabeza, tentada por la violencia revolucionaria, ciega a los matices de la realidad, pensando y sintiendo todo binariamente a favor de o en contra, revolución o nada. Hay otro, ¿no? Patria o muerte. El estado de excitación ultra, sigue el texto de Héctor Aguilar Camín que publicó hace tiempo, tiene una consecuencia intelectual devastadora. Mata todo pensamiento original. Nada tiene sentido en el estado anímico ultra, porque fuera de las opciones extremas, es decir, nada tiene sentido en el estado ánimo ultra fuera de las opciones extremas. El mundo se divide rápidamente en dos. El que lo mira con ojos ultra pierde los matices, la inteligencia, la sensibilidad. Cuando digo ultra me refiero fundamentalmente a lo que seguía andando en mi cabeza entonces. La idea de que la violencia puede cambiar todo de tajo, detonar la revolución y con la revolución un nuevo inicio de la historia. Y luego de un año atormentado y circular, porque mi agravio ultra no se movía de su lugar, entré por un feliz azar al Colegio de México. Porque la del Colegio de México, abunda el texto, fue mi primera entrada a un lugar en donde se pensaban las cosas. Había algo ahí más que la pura negación de lo establecido, ¿no? Fue un remanso para mi melancolía ultra, un orden para mi desorden, un nuevo principio en mi manera de ver la vida y mi vida. Por primera vez aprendí intelectualmente de mis maestros. Di con libros, ideas, autores que me marcaron para siempre. Inicié, pues propiamente, una vida intelectual. Un día leí el pasaje del Che Guevara, donde se burla de los tipos que sueñan con hacer la revolución, pero se asustan con su propia sombra. Y pensé, yo soy de esos. Y por segunda vez me di de baja como revolucionario. Ahora en mi interior, definitivamente. Seguí admirando a quienes hacían una revolución, pero nunca más me pensé uno de ellos, ¿no? Pero luego pasé luego a no admirar ni a las revoluciones ni a quienes las hacen. Y guardada toda proporción de tiempos y creencias en la polarización que vive hoy la sociedad mexicana por su futuro gobierno, hay algo al lado y lado del río de ceguera ultra, la renuncia a matizar, a dudar, a pensar. El sonido y la furia, exactamente, Armando, gracias. Ese es el libro de Faulkner. Es una novela tremenda. Pues sí, digo, siempre uno tiene que respetar, ¿no?, las opiniones de los demás, pero hay gente con una intransigencia con la que no se puede transigir, justamente, ¿no? Entonces no se puede platicar. Y entonces hay temas con los que uno ya sabe qué temas no tratar con determinadas personas porque es inútil. Y nosotros siempre decimos aquí, cheques en blanco no damos. Tenemos nuestras simpatías, admiración por tal o cual personaje de la política. Pero finalmente también tenemos un criterio a reserva de que ese criterio que tenemos cambie, ¿no? ¿Y cómo va a cambiar? Pues escuchando a los demás, escuchando a los que están en contra de nuestro personaje favorito. A lo mejor de veras tienen razón en algo, ¿no? Pero luego a veces, como para utilizar un término muy en boga, no es políticamente correcto, sobre todo entre un grupo de simpatizantes, por ejemplo, de Andrés Manuel, disentir o hacer una mínima crítica sobre, oye, pero es que fíjate que yo pienso que la encuesta que no, ¡ay, no, no, no, no, no, no! Luego te ven feo, o si lo dices públicamente, pues empiezan los mensajes en contra y todo esto, y dice uno, bueno, pues entonces está bien. Vamos a la música cuando son las 8:28, las 8:28, la revista Radio Universidad Veracruzana. Thank you. La lectura es una compañía para toda la vida. Entre los amantes de la literatura, es prácticamente una segunda piel. Paola Tinoco. Esto que escuchamos está bastante sabrosito. Tommy Flanagan, Denzel's Best. Y Salomé Torres, que es muy amable, siempre muy cariñosa, dice: buenos días, como siempre, excelente música en la revista. Saludos, don Carlos y don Chuchín. Don Chuchín, soy chistoso. Bonito jueves a todos. ¿Desde cuándo eres Chuchín?, me preguntaban. ¿Desde los 30? Desde los años 30. Yo pensé que desde niño te decían Chuchín. No, ¿verdad? ¿Sabes que habías de subir esa foto que tienes con el pelo afro así abundante y negro? Cambia tu foto de perfil y vas a ver qué éxito va a tener. No, porque el chiste es es lo contrario, ¿verdad? Si no, no sería Chuchín. Sería Peluchín. ¿Qué hubo, Armando? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Buenos días al auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Y qué bueno que ya estamos otra vez de regreso, después de una pausa. Sí, sí, sí. ¿Qué es la justicia, Carlos? Uf. La justicia, qué término, ¿no? Uh-huh. Algunos a cuando se refieren a la justicia se refieren a lo exacto, porque cuando algo cabe dentro de otro recipiente se dice justo, apenas de manera justa. Uh-huh. ¿No? La justicia debe de estar por encima de la ley. Los libros enseñan que todas las leyes humanas son apenas aproximaciones a lo verdaderamente justo. Ajá. Lo justo es lo recto. Quizá por ello la carrera de leyes se llame derecho, porque se busca que la ley conduzca por un camino recto, derecho. Sí, sí, sí. La justicia debe de estar por encima de la ley. La ley solo es un lápiz que dibuja una línea recta, una línea justa, y cuando alguien tuerce esa ley, la línea justa deja de serlo, Carlos. ¿Sí? Mm. Fíjate que hace muchos años el escritor alemán Heinrich Böll escribió un libro fabuloso, un cuento fabuloso que se llama La balanza de los Valek. Lo escribió Heinrich Böll como una añoranza de su propia infancia. El cuento narra la historia de un niño alemán que vive en una aldea que trabaja las tierras de la familia Valek von Bildern. 5 generaciones han trabajado en esas agramaderas de lino, 5 generaciones han dejado sus pulmones y su salud. Otros en verano recogen flores, hierbas finas y setas para vender también a los Valek, a quien pertenece, Carlos, la única balanza de la región. El tomillo, la menta, la esperilla, el comino y algunas setas son pesados en esa balanza con adornos de bronce dorado y en ocasiones los niños son recompensados con algunos dulces. También puede tener una balanza, nadie puede tener una balanza en casa. Quien la tuviera sería expulsado de la aldea y se correría la voz para no ser admitido en otras aldeas. Por eso, el único fiel de la justicia en esa zona ha sido la balanza de los Valek. El fiel de la balanza. El niño, dirigente y trabajador, llevaba anotadas en una libreta todo lo que vendía a los Valek. Cada libra de setas, cada gramo de tomillo y el dinero que por ello le habían pagado. En el año de 1900, Carlos, cuando el niño tenía 12 años, los Valek, para celebrar que el emperador les había dado un título de nobleza, quisieron obsequiar a las familias del pueblo la mitad de un cuarto de kilo de café, 250 gramos de café. Ese día al niño le encargaron recoger la porción de 4 familias, ¿sí? No, 125 gramos de café. Y le toca a él recoger la porción de 4 familias, algo así como medio kilo de café. Uh-huh. Ese día la empleada quiso obsequiar un caramelo al niño, pero no había, el tarro estaba vacío y se fue al interior de la tienda para ir por más caramelo. Uh-huh. El niño se quedó frente a la balanza y con los 4 paquetes de medio cuarto de kilo, de medio cuarto de kilo de café, se dio cuenta que en un extremo de la balanza había una pesa de medio kilo, exacto el café que le habían entregado. Puso los 4 paquetes, en el otro extremo esperó que la balanza se detuviera sobre la raya que indicaba la estrecha línea de la justicia, pero ¿qué crees, Carlos? Mm. La línea no llegó. Ándale. Ahí seguían los cuatro paquetes suspendidos por encima del fiel de la balanza y la pesa de medio kilo no se elevaba al nivel de la justicia. Mm. Temblando, Carlos el Niño sacó cinco piedras que usaba con su honda para espantar a los gorriones que se comían las coles de su madre. Puso una tras otra hasta que a la quinta piedra la balanza alcanzó su nivel justo. El niño se olvidó de los caramelos, de los cuatro paquetes de café, y fue a buscar otra balanza para ver cuánto pesaban exactamente las piedras, ¿sí? Y conocer lo que le faltaba en justicia a la balanza de los baleques. Después de caminar muchas horas y con los pies empapados por el hielo, llegó a casa del doctor Honing. Este preocupado preguntó por la salud de su padre, pero el niño se soltó a llorar. Le dijo que quería pesar las cinco piedras que llevaba en su mano. ¿Por qué? Esto es lo que le falta a la justicia, dijo el niño. 50 gramos exactos, Carlos. Entonces el niño pensó en la gran cantidad de setas, de hierbas y flores pesadas por la balanza, con la balanza a la que le faltaba el peso de cinco piedras para la justicia. Soltó el llanto cuando se puso a pensar en los cientos de niños del pueblo, cuando pensó en sus hermanos, en sus padres, en sus abuelos, en las muchas generaciones que habían confiado en la balanza de los Malek. Cuando el niño lo contó a su familia, estos a su vez lo dijeron a otras familias y al final se repudió a la familia Balek, quienes utilizaron al párroco para que negara lo dicho. Pero los aldeanos no estaban conformes y cada que la familia pasaba por la iglesia, ellos cantaban, fue la justicia de la tierra, oh Señor, quien te dio la muerte. Al final la familia del niño fue expulsada de la aldea Carlos y de otras aldeas ellos mismos se expulsaban porque descubrían que en todas partes el fiel de la justicia estaba desequilibrado. De alguna manera, Carlos, este cuento dice mucho más de lo que aparentemente narra. El niño no solo pensó en lo que a él le habían robado, lloró pensando en las muchas generaciones que habían confiado en esa balanza antigua y hermosa, llena de adornos bronceados. Carlos, ¿cuántos de nosotros hemos creído en las leyes para impartir justicia y al momento de recurrir a ellas hemos quedado decepcionados? Nos lamentamos por lo que nos sucede si pensáramos en cómo esas leyes han afectado a las generaciones de hombres y mujeres que nos han antecedido y si eso lo pusiéramos a pensar, nos podríamos a llorar como este niño, ¿sí? Si no somos así, nos importará poco saber que muchas leyes no alcanzan a la justicia, se quedan cortas, en ocasiones las rebasan y son excesivas. Carlos, todos van tras la justicia, pero ¿quién puede caminar horas en la noche y sobre el hielo con tal de saber cuánto ha robado la justicia a nuestros semejantes? Pocos, muy pocos lo harían, Carlos Román. Muy buen texto, muy buena historia. El cuento de Heinrich Böll, La balanza de los Baleck. ¿Cómo se llama, Carlos? La novela de él, Memorias de un payaso? Sí, como no la conozco, buenísimo. No la he leído, pero la conozco. Sí. Oye, dice Humberto Silva, a propósito del tema que está hablando Armando, será por eso que los políticos siempre hablan de todo dentro de la ley cuando se pide justicia. Exactamente. Mira, las leyes de repente son encubridoras. Y algunos políticos que son acusados de desfalcos, de corrupción y todo, siempre salen con pruébamelo. O sea, ellos están tan seguros de que cometieron la infracción, pero también están tan seguros de que lo hicieron al margen de la ley. ¿Cómo va ese dicho, para los amigos la justicia no sé qué, y para los enemigos la justicia seca, son una cosa sí, así? Sí, es el dicho este de Juárez que dice, Juárez, ¿verdad? Para sí. Mis enemigos la justicia fiel, para mis amigos, no, para mis amigos la ay, perdón Carlos, se me va. A mí también me hago bola. Bueno, no fue el texto, era sí para los enemigos la justicia secas, ¿no? Ajá. Sí. Bueno, sí. Alguien nos va ahorita a iluminar. Y es de Juárez, dice. Sí, es de Juárez. Para sí. Los enemigos, la ley. Dice, justicia para mis amigos, todo el rigor para mis enemigos. Es una versión. Por ahí va. Pero bueno, hoy nos vemos, Carlos, en la Quinta de las Rosas. Regresamos después de unas fiestas de Todos Santos. La Quinta de las Rosas se vistió se llenó de catrinas, hubo calaveras, hubo bailables. Deberías de haber visto a nuestras queridas adultos mayores con sus trajes de jarocho, pero también vestidas de catrinas. Todo es luz, todo es buen ambiente en la Quinta de las Rosas. Para quienes no los conozcan, váyanse un día en la mañanita a tomarse algo por ahí o a visitar los jardines, porque es estupendo. Y en la tarde, nosotros de 4 a 6 de la tarde, vamos a estar en el taller Libertad Bajo Palabra, y ¿por qué no? Vamos a leer completo el cuento de Heinrich Boll, La Balanza de los Valek, a ver si no nos gana a mí siempre cuando leo ese cuento, se me cierra la garganta, no puedo expresar, porque es un cuento muy empático, es un cuento en el que sientes el dolor que tiene este niño cuando descubre que la justicia ha sido eso, injusta, para con todo su pueblo y para con las generaciones que han estado antes que él. Entonces, hoy en la Quinta de las Rosas pueden llegar desde las 3 de la tarde, comemos en el restaurante, terminamos a las 6 de la tarde el taller, y vamos a estar leyendo también Crónica de una Muerte Anunciada, que Carlos es Lo Sigo Sosteniendo, la mejor novela de Gabriel García Márquez. Me dijeron que cuánto más te vas a tardar en leerla. Fíjate que es una novela muy corta. Fíjate que te voy a platicar, porque estamos queriendo regresar a Memorias de Adriano. Nos tomó un buen tiempo leer Memorias de Adriano, pero cuando terminamos de leer Memorias de Adriano, nos sentimos huérfanos. Y ahora queremos regresar a Memorias de Adriano y la empezamos otra vez. Bueno. O sea, son novelas que lamentas terminarlas, porque son tan exquisitas que quieres seguir degustándolo. Para eso, Carlos, existe la relectura. Por eso, los buenos lectores no son solo buenos lectores, Carlos, tú lo sabes, son excelentes relectores. Yo soy un buen escritor. Yo cuando leo una novela o un cuento y me gustó mucho, inmediatamente que veo la palabra fin, lo empiezo a leer otra vez. ¿Sí? Sí, así pasa, así ha pasado. Fíjate, Carlos, es solo como un tip interesante de la novela que mencionaste hace rato, del Sonido y la Furia. Hay una versión muy buena con James Franco sobre esta novela, en donde James Franco hace el papel de Benji, el niño idiota. Uh-huh. La novela se llama así, El Sonido y la Furia, porque es una frase de Shakespeare, en donde señala que la historia de la humanidad es un relato narrado por un niño idiota, pero es un relato narrado solo con el sonido y la furia. Muy bien. ¿Sale? Pues saludos a los talleristas. Sale, nos vemos entonces pronto. Que te vaya muy bien, Armando Ortiz. Bien, Carlos, hasta luego. Hasta luego. Faltan 14 minutos para las 9. Rebeca Buchez dice que el Ayuntamiento de Jalapa, a través de la Dirección de Desarrollo Social y la Subdirección de Cultura y el Museo Casa Jalapa, invitan a todo mundo para que asistan a la segunda conferencia del ciclo Jalapeñas Inolvidables, la cual se llevará a cabo el martes 13 a las 12 del día en el Teatro JJ Herrera. Ya les estaremos recordando la próxima semana, ¿sale? Bueno, faltan 13 para las 9, vamos a música y regresamos. Te pregunto que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes, quizá. Y así pasan los días y yo desesperando, y tú contestando, quizás. estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizá, quizá, quizá. Quizás estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días. Quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás. Para Octavio Paz, erotismo y poesía van de la mano. El primero es una metáfora de la sexualidad, la segunda, una erotización del lenguaje. Continuamos. A ver, ya me regañó Rebe. Dice, lee la invitación, hombre, no estés inventando. Que dije en el teatro JJ Herrera, pero es que aquí dice... A ver, vamos otra vez. El Ayuntamiento de Jalapa, a través de la Dirección de Desarrollo Social y el Museo Casa Jalapa, tiene el honor de invitar a usted y a su familia para que acompañe a la segunda conferencia del ciclo Jalapeñas Inolvidables, la cual se llevará a cabo el martes 13 de noviembre a las 12. Ya me di cuenta de mi burrada. Perdón. Es que fíjate cómo es la mente, leí JJ Herrera y entonces inmediatamente le puse la palabra teatro y no está. Dios mío, la mente. Sí, en JJ Herrera número 7, porque ahí está el Museo Casa Jalapa. Perdóname, Rebe, ya no me regañes. Entonces está aclarado, es en el museo que está en esa calle. Ok, bueno. El martes. Faltan 7 minutos para que sean las 9. Dice Erandi Cervón, que escribe en El Milenio sobre las series, estas que... pues que tanto le gustan a la gente, ¿no? Bueno, que tanto nos gustan. Primero el circo, las puestas en escena, los teatros de marionetas y recientemente la insistencia de actuar los hechos reales, no precisamente en relación con la necesidad de sustentarlos por la razón crítica. Se da entonces un fenómeno que merece la pena argumentar, como si no estuviéramos hartos de la realidad. Existen quienes pretenden reproducirla en algo llamado series, más populares que cualquier filme, donde el objetivo era examinar aspectos ficticios porque demandaban una labor reflexiva. Ay, qué lata con esto que se reinician los textos y ya no sabe uno dónde quedó. Las vemos para comentarlas, las series, cuando son muy populares, ignorando que estas, inspiradas en circunstancias que sí demandan nuestra conciencia y un diálogo abierto. Cuando en el transcurso de ellas se vuelve una consigna el imitar los sucesos, uno espera que el libreto tenga un tono racional y personajes convencidos de su dimensión humana. Y se han creado varios programas que contrastan entre sí, farsas constituidas por personas que huyen sin ser perseguidas, cuyos productores ni remotamente llegan al fondo de la crisis que nos sobrecogen fuera de la pantalla. Los capítulos van sucediéndose en torno a la vida, apegados a las circunstancias más aberrantes y enmarañadas, articuladas entre fragmentos de sucesos que en conjunto abordan lo alarmante del mundo. Están atiborrados de buenas ideas, tal cual, pero no parecen destinadas a un intercambio propositivo, dejadas de forma premeditada al garete, sin que nadie logre resolver los malentendidos que su contenido provoque, las respuestas que podamos dar al enigma del futuro, con el propósito de resolver problemáticas actuales, acaban condicionadas por una imprudente exposición. Esta nueva manera de presentar los acontecimientos queda susceptible a condicionamientos sociales. Está muy erudito, ¿no? Esto, para hablando de las series, pues las series también son entretenimiento, ¿no? Vaya, muchos tomamos las series como pues entretenimiento nada más, no buscando más allá. Cuando uno quiere buscar más allá, mejor agarra un libro, una que otra película, pero las series pues, son para entretenerse. Y uno puede escoger, ¿no? Discriminar lo que considera uno que es una pérdida de tiempo y lo que realmente, que son las menos, hay que decirlo, que valen la pena, ya sea por las actuaciones, ya sea porque es una historia interesante, aunque sea una historia inverosímil, ¿no? O esta cuestión de House of Cards, que tanto éxito ha tenido, y ahorita que en su última temporada, en donde ya mataron a Kevin Spacey por andar de acosador sexual, y ahora lo tuvieron que matar a su personaje en la serie, pues ha tenido muchas críticas, pero uno entiende que, por ejemplo, a mí me llama la atención algo que ya sabes, ¿no? Las intrigas palaciegas, las intrigas de la Casa Blanca o de cualquier gobierno, ¿no? Todas estas contubernios y demás que hay entre los que aspiran a tener cada vez más poder. Pero lo demás, pues, es un adorno, es decir, es poder entrar a la Casa Blanca, porque jamás en la vida lo vamos a poder hacer, ¿no? Entonces uno empieza a imaginar, ay, mira, aquí duerme el presidente, y aquí duerme la esposa, y aquí se fuman su cigarro, y la sala oval, ¿no?, que tiene tantas historias de todo tipo. Pues es eso, pero bueno. Carlos, no te regañé, por favor, ya me estás regañando. No, es broma, Rebe. Tú me puedes regañar cuando quieras, hombre. Dice Carlos, no te regañé. Y te falta decir que es la conferencia sobre Rafaela Murillo Pérez de Barbero. Sabes que no leo las letras, están muy chiquitas. Ese es el problema. Pero ya me lo aprendí, perdón. Rafaela Murillo Pérez de Barbero, una de origen tlacotalpeña, y que las ponentes eran la doctora Isabel Lagárriga y la señora Pilar Ortiz de Collado. Gracias por agregar este dato. Bueno, creo que he cumplido. Faltan 2 minutos para que sean las 9 de la mañana, 9:02, aquí en la revista. cosita rica. Dámelo, dámelo. Para Octavio Paz, erotismo y poesía van de la mano. El primero es una metáfora de la sexualidad, la segunda, una erotización del lenguaje. Continuamos. Caridad Cuervo, bururú se llama esto. Bueno, Eloína Domínguez... Ah, dice, para los amigos, justicia y gracia. Para los enemigos, la ley ya secas. Creo que entre Armando y yo lo armamos, pero al revés. Entonces, sí, muchas gracias, Eloína. Para los amigos, justicia y gracia. Para los enemigos, la ley ya secas. Don Benito Juárez. Ay, mira. Muchas gracias a nuestro dilecto y culto auditorio. Lo retuiteamos. Germán Martínez, de la editorial de la Universidad Veracruzana, Puma de Corazón. Sí, 100%, sangre azul y oro. Sangre azul y oro. ¿Cómo te va, Carlos? Muy buen día. Bien, buen día. Estamos tirando. Este es para los amigos, la ley con todas las buenas cosas que hay, ¿no? Y buenos aperitivos. Para los enemigos... ¿Y buenos aperitivos? Para los enemigos, la ley seca. Sí. La ley seca, ándale, eso está bueno. Es la ley más odiada, ¿no? La ley más odiada. La ley seca. La ley seca, sí. Es cierto. Así es. Yo nunca le he visto sentido poner ley seca en las elecciones, ¿no? Es una burrada. Sí, no tiene sentido. Yo creo que se quedaron con... Yo me acuerdo cuando era chico... todavía mi papá en algunas elecciones decía hay que tener cuidado porque luego se arman los balazos. Entonces yo me quedé con esa idea de que, no sé si me lo decía de broma o no, pero yo sí me lo tomaba un poco en serio. Entonces me quedé con esa idea de que a lo mejor la gente se emborrachaba y salía a tirar balazos. Pero eso no es, no hay tal. El que quiera sale y el que no sale. Y el que quiera crear violencia lo va a hacer con licor o sin licor. Pues sí. Así es. No, y además, pues eso ya no pasa. No. Y sobre todo, por ejemplo, en Veracruz, que son lugares turísticos, pues se quejan obviamente allí porque pues les cortan mucho del turismo. Y como muchos dicen, pues es mi única inspiración para ir a votar, ¿no? Además, y que no te traten como niño, ¿no? Así es, sí. Pero bueno, en fin. Hablando de Veracruz, ¿qué va a pasar con los tiburones? A mí sí me preocupa. Se van a ir a la Liga de Ascenso. Pues ojalá, no hay de otra. Ojalá con todos estos cambios que vienen, la cuarta transformación, también lleguen cambio los tiburones. De directiva. Que cambie la directiva. Urge, ¿no? Urge. Pues mira, ahorita están finalmente después de 1,000 años, como si no ocurriera. Esto de la multipropiedad y de los dobles contratos y del pacto de caballeros. Ahora lo van a investigar a fondo. Y ya lo están investigando. Ojalá. Entonces, eso tiene una parte buena y una mala. Qué bueno que lo hacen, qué mala, porque los tiburones están ahí muy metidos en este asunto. Que no son los únicos. Hay muchos otros equipos que así lo hacen. O que tienen disfrazada la multipropiedad y etcétera, ¿no? Urge una cuarta transformación en el fútbol. Pero yo creo que debe de caber la cordura en este hombre, en el dueño de los tiburones, y decir, bueno, no puedo con el paquete. Y que la venda antes de que se vaya a la segunda, porque entonces ya la va a tener que rematar. Sí, te iba a decir, cordura no tiene, pero no, qué bueno que lo dices así. Que tenga la cordura de vender a los que alguien le diga, ¿sí? ¿No? Su hijo o alguien. Sí. No es posible que... O sea, están dañados. Los mismos jugadores dicen, hasta los jugadores que no son del Veracruz, que vienen a jugar, dicen, es una lástima porque Veracruz es una plaza donde el equipo debería ser de primer nivel. Así es. Porque así lo merece la ciudad. Así es. Y mira. Así es, igual los tiburones como el Águila de Veracruz en el béisbol. También. Ambos equipos los han puesto... Destrozado. Sí, totalmente un destrozo absoluto, ¿no? Que va junto con un destrozo del espíritu del puerto, ¿no? También una forma de no, no preocuparse por buenos proyectos que sean en beneficio al gusto y al espíritu de la ciudad y la sociedad, ¿no? Uh-huh. Sí, los han destrozado completamente. Sí, desde el tipo de jugadores que traes, que tienen que ser jugadores, deben de traer brasileños, no tantos argentinos, ¿no? Sí. Chispeantes, argentinos que forman parte de tu comunidad, como Comas, por ejemplo, ¿no? ¿Te acuerdas de Bueno, Comas? Mira, claro, Comas era un idolazo. Uh-huh. Hasta el Matute Morales también. Pero este muchacho Furch que se vendió a Santos. Lo vendieron. Fíjate nada más, ahorita está de líder goleador. Ya lo quieren nacionalizar para que entre a la selección. Sí, güero Furch que dejamos ir. Sí, exactamente. Esa es la directiva. ¿Y a quién trajo? A nadie. Nadie. Me parecen a los... Al Guadalajara. Nomás bueno, vienes a hacerme enojar tú. Yo estaba de buenas. Bueno, en esta sección que solamente nos falta Ariel Ortiz de aquí para completar. Sí, la sección bueno, ese sí sabe. Yo, a veces perdemos, pero lo hacemos muy bien, como los Pumas con el Cruz Azul. Qué buen partido, ¿eh? Pumas Cruz Azul. Sí, es bien. Que están bien. Sí, da gusto que ver buenos equipos, aunque pierdan. Pero el que Cruz Azulió fue Pumas. Pero jugaron bien, estuvo bueno el partido. Primer tiempo. Me gustó cómo lo hicieron ambos. Bueno, traigo un libro que es muy, muy, muy bueno, que es de los que, justo hablando del destrozo de Veracruz, no de los tiburones, que forma parte de un ejemplo de las cosas que ha este estado lo han hecho trizas. Sí. Lo han hecho, digo, porque no todos estamos en ese costal, ¿verdad? No, claro que no. Está este libro de Alberto Olvera, que lo coordina, que se llama La justicia denegada, ensayo sobre acceso a la justicia en Veracruz. Y si existe un tema donde estamos altamente lastimados, es precisamente en la justicia. Y gracias a los trabajos que ha hecho de historia contemporánea, que eso yo creo que hay que resaltarlo mucho, que el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana lleva de manera puntual muchos temas, lo que está sucediendo actualmente en Veracruz, sobre todo los últimos 12 años que inician en esta debacle con Fidel Herrera y continúa con Javier Duarte. Ha habido un tema muy especial que tiene que ver con la justicia. Y muchos sabemos, con familiares, amigos, este infierno tremendo que han entrado cuando tienen que afrontar problemas de desaparecidos o problemas de robos, extorsiones, secuestros, en fin, todo esto que sucede en nuestro estado. Y que lo peor del caso es que no hay justicia. No, pues es lo que hablaba Armando, sí. Llegas a los ministerios públicos y es realmente lamentable ver ese tipo de circunstancias, ¿no? Es realmente tristísimo, más que triste, da coraje, odio, muchas cosas que se van juntando al ver que no funciona la justicia en Veracruz. Y no solamente en Veracruz, en gran parte del país estamos casi igual. Pero de manera particular nuestro estado así lo ha manifestado, ¿no? Entonces hay tres trabajos realmente de gran interés que se juntan en este texto que se llama La justicia denegada, que hacen, por cierto, tres egresadas del doctorado en historia de nuestra universidad. Una de ellas es Juana Luisa Ríos Zamudio, que nos habla de manera particular en un tema que ahorita es muy importante, que son los migrantes, ¿no? Las incapacidades institucionales en la procuración de justicia para migrantes en tránsito por Veracruz. Es realmente un infierno pasar como migrante por el estado de Veracruz. Los hondureños que andan ahorita en estos caminos. Cuando pasan con las patronas. Cuando haces un pequeño oasis. Sí. Pero muchos dicen que uno de sus grandes temores es pasar por aquí. Fíjate. Por eso ya se están desviando, ya no pasan por aquí algunos, ¿no? Entonces, aquí nos describe desde las circunstancias del Instituto de Migración, Nacional de Migración, todo lo que tiene que ver en esas cuestiones donde están completamente desatendidos, y donde, por cierto, nuestro compañero Carlos Garrido ha hecho una labor muy importante aquí en Radio UV a través de su programa de Tierra de Migrantes desde hace años, y que trata este punto en especial. Otro trabajo que aparece en este libro de La justicia denegada es de Eunice Caldelas Alcántara, que habla de la denegación de justicia a mujeres víctimas de violencia, el caso del Distrito Judicial de Cozamaloapan, Veracruz. Esa región, que además que es de Tierra Brava, Tierra Caliente, Cozamaloapan, el Distrito Judicial, pues marcan ejemplos que realmente son drásticos y sobre todo que tienen que ver con la violencia hacia las mujeres y cómo la justicia pues no existe en estos casos, ¿no? Y finalmente está el trabajo de Johanna Silano Peláez, que nos habla de las limitaciones legales e institucionales en el acceso a la justicia ambiental, que es otro tema también, las cuestiones del deterioro ambiental en ese estado de Veracruz, que tiene que ver en ese caso particular con la industria petrolera, pero si vemos también en cuestiones forestales, cuestiones de recursos hídricos, también hay una serie hasta de... Hasta los rellenos sanitarios, ya ves qué relajo. ¿Sí? Y cuando nos caen de repente los huracanes, por ejemplo, uh-huh. Ahí queda completamente... La minería. Nos quedan varias cosas cuando vienen los fenómenos naturales que nos afectan. Uh-huh. Ahí queda al descubierto todas las corrupciones que se ha hecho en cuestiones de medio ambiente. Entonces es un libro realmente interesante que nos explica la vida cotidiana que tenemos en los años recientes aquí en Veracruz. Se llama La Justicia Denegada, ensayo sobre acceso a la justicia en Veracruz, que coordina Alberto Olvera. Y todo, la corrupción. Fíjate que por eso cobra sentido todo este discurso de Andrés Manuel, que dices tú, ay, otra vez la corrupción y corrupción. Pero es que es cierto, estamos metidos hasta el cuello. Así es, efectivamente. ¿Te acuerdas de aquel lema era de López Portillo? ¿La corrupción somos todos? Sí, era una... era la solución somos todos. La corrupción somos todos, exactamente. Que después lo afinaría Enrique Peña Nieto con aquella declaración que dijo, pues está en el ADN de México, ¿no? Así, ¿verdad? Fíjate nada más. Un tema muy ad hoc, dice Reina Morales, cuando uno trata de que la ley sea justa, pero solo se vuelve un indeseable. Lo mismo coincide con los que comentabas hace un momento sobre cómo te ven los fieles políticos cuando tratas de hacer alguna observación o crítica constructiva con el derecho que nos otorga la justicia, pero los fundamentalistas también te ven mal. Coincidencias y pone interrogaciones, más coincidencias en relación a la justicia. Pues sí, es el tema de siempre, ¿no? Muy bien. Y dentro de esa justicia denegada hay que hacer un artículo sobre los tiburones rojos que han sido maltratados. Esa sí es una injusticia. Bueno. Saludos a Germán, lo extrañamos. ¿Quién dice eso? Pues Reina Morales. Yo también los extraño aquí en la radio, pero pues estamos en otras labores que son importantísimas. Armando la Filu, por cierto, ya en algún momento daré la información de lo que estamos haciendo. Y pues tú sabes, Carlos, que eso... ¿Ya está la programación? No, la estamos armando. Porque ayer vinieron tus compañeros y tú eres partícipe de esto con Laura Haddad, de lo del foro. Foro de Periodismo Cultural. Entonces estaban con la esperanza de que ahora que vas a ser jefe de jefes allí, abras un espacio para que se lleve a cabo. Ayer te comprometimos de la manera más... Sí, lo escuché. Ayer, ¿no? Sí, lo escuché. Pero bueno, ¿y cuál es tu respuesta? No me digas, vamos a ver. Justo iba a decir, vamos a ver. Bueno. Te iba a hacer una declaración política, ¿no? Estamos analizando, sí. Pero... Esperemos coadyuvar en ese... En los intereses de los compañeros. Por supuesto que, de hecho, uno de los temas importantes de la FILU en el foro va a ser periodismo y paz. Periodismo. Y paz, procesos de paz. Y paz. Con Colombia y México. Bueno. Hay gente interesantísima, ¿eh? Ya la debemos a conocer en su momento. Ya estaremos bien. Bueno. Pues gracias, Germán. ¿Tu tarea? Mi tarea. Traje este año que se cumplen 50 años del que inició el sello Fania, que es histórico. El próximo jueves hablaré un poco más. Ahorita el tiempo ya se fue. Cómo surge el sello Fania. Ándale. Que es el que le da la pauta a la salsa, ¿no? Para que este género se conozca como salsa. Vamos a escuchar justo a las estrellas de Fania que nos interpretan La Guajira para los Pollos. Yo creo que este Toño Licea se está burlando de mí porque dice, ¿por qué no traen al Chucky Lozano al Veracruz? Ya me puso más de malas. Bueno, gracias, Germán. Thank you.

Afirmaba Borges, uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. Continuamos. Bueno, y hace rato que mencionamos a House of Cards, si ustedes decidieron pasar todo el fin de semana, dice el Milenio, encerrados viendo la última temporada de House of Cards, ya sabrán si la presidente Claire Underwood mató o no a Francis, a Kevin Spacey, su ex marido y anterior mandatario, pero como pasaron algunas otras cosas estos días, como el estreno de Bohemian Rhapsody, por ejemplo, y el deseo de prolongar un poco más lo último de la serie de Netflix, muchos vamos paso a paso, cuidándonos y fracasando respecto a los spoilers, aquellos que te dicen los finales sin querer, ¿no? O a lo mejor queriendo, que te echan a perder el final de tu serie. A veces esto parece una carrera en la que si no te apuras a ver la serie ya no eres considerado digno de compasión por parte de aquellos que se consideran los verdaderos fans y que la acabaron exactamente en la cantidad de horas que duraron los capítulos. Yo no sé cómo puede haber gente así, ¿eh? Que se echan 10 capítulos seguidos. Pero ese no es el tema que me sorprendió tanto en este momento, dice Susana Moscatel, que es especialista en estas cuestiones. Independientemente de cómo veamos esta temporada en términos de estructura, personajes, drama, nos hemos topado con algo que verdaderamente es aterrador. Hombres, pero muy enojados porque las feministas les quitaron a su actor favorito con eso del Me Too. Feministas como la maldita perra que es Claire Underwood. Pero en la vida real, ¡ay! ¿Cómo puede ser posible eso? Lo que sí que esta mujer, Robin Wright, es excelente, llena la pantalla. Está uno con la boca abierta viendo ese personaje. Es excelente. Todos son muy buenos actores, eso sí. Pueden decir, independientemente de lo demás, es una gran satisfacción. Y sí se extraña, obviamente, a Kevin Spacey. Bueno, pues ya nos vamos. A ver si nos vemos por ahí del mediodía en la hora del amigo en Radio Ciudadana, otra radio cultural, y seguimos platicando, ¿verdad? Para mí que tenemos mucho tiempo. Andrés Jesús Reyes, Chuchín, Lupita Páez, Carlos Romano, les agradecemos su atención. Se quedan.